cuando el género estaba de capa caída y solo lo sostenían temas como Desencuentro, para mayor gloria del polaco Goyeneche y Roberto Rufino. En sendas grabaciones de estos dos jilgueros criollos con la orquesta de Bafa, Berlingieri y Pichuco, autor de la música. Se aliaron precisamente Troilo y Cátulo Castillo en la composición del tema, que sigue dando dividendos por ese heroísmo de cotidianeidad que tienen tantas letras de tango, acompañadas por la música precisa que las realza aún más. Inigualable, maravilloso, en la historia, entre los más grandes del tango, Rubén Juárez y el tango Desencuentro. Desencuentro. Así, no, calmate, Jaco. Yo te entiendo. Estás desorientado. Y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe, querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que adoraste te hizo mal, dale que va. Y todo el carnaval gritando, pisoteó la mano fraternal que Dios te dio. Qué desencuentro. Si hasta Dios está lejano, sangrás por dentro. Todo es cuento, todo es vil. En un corso contramano un grupir trampeó a Jesús. No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor todo el árbol. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y en la moral, que estupidez. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del fin.